ngeryo kulira mayo tane ngeryo kulira tane ngeryo kulira mayo tane ngeryo kulira tane ngeryo kulira mayo tane ngeryo tane ngeryo kulira mayo tane ngeryo kulira tane ngeryo kulira mayo tane ngeryo tane ngeryo kulira mayo tane ngeryo kulira tane ngeryo kulira mayo Tanengeryo kulira mayo, tanengeryo kulira. Menso, cada feno yo vine a dar un bueno, te hago un valido.